Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. Todos nos hemos sentido orgullosos de vez en cuando, a veces orgullosos porque hemos hecho un buen trabajo y otras veces hemos visto el orgullo en otras personas y hemos dicho qué arrogantes son ellos. Hola amigos, te saluda Jorge Cota del programa Más de la Vida. Qué bueno que puedas estar con nosotros a esta hora. Vamos a continuar con el tema que nos quedamos pendiente del programa anterior. ¿Cómo está tu orgullo y tu alegría? De la serie Las 7 Faltas Fatales. Si usted estuvo con nosotros, decíamos que el orgullo puede ser positivo y puede ser tóxico. Y estamos hablando del orgullo tóxico. ¿Qué es el orgullo tóxico y cómo destruye nuestras vidas? Decíamos que el orgullo tóxico se originó en la persona de Lucifer. Lucifer fue orgulloso y por muy buenas razones. Se enorgulleció de su perfección, de sus posesiones y se enorgulleció de su poder. Pero cometió el error fatal que empezó a comparar. El orgullo se lo comió. Fíjese lo que dice Isaías 14, 12 al 24. Como caíste del cielo, lucero del amanecer, fuiste derribado por el suelo, tú que vencías a las naciones, pensabas para tus adentros. Aquí está el problema de Lucifer, fíjese lo que pensaba. Voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios, voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen, subiré más allá de las nubes, más altas seré como el Altísimo. ¿Se dio cuenta lo que le pasó a Lucifer? Dijo, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios, voy a sentarme allá lejos en el norte, subiré más allá de las nubes, seré como el Altísimo. Y es ahí donde Lucifer la regó. ¿Cuál es la característica del orgullo tóxico? Anótelo en su mente o anótelo en un papel. La comparación. ¿Qué fue lo que hizo Lucifer? Se comparó a sí mismo con los demás, incluyendo a Dios. Y es ahí que cometió el error fatal. Ya no estaba contento con todo lo que tenía. No estaba contento con la perfección que tenía, con la hermosura, con el poder. No estaba satisfecho, quería más. ¿Y por qué quería más? Porque empezó a compararse, incluyendo con Dios. Y por consiguiente, Lucifer se pervirtió. Su orgullo lo nubló. Y siempre sucede así en nuestras vidas. El orgullo siempre nos va a nublar. Dice el versículo 16 de Ezequiel, que llegó a ser violento y profano. Ahora, si se pone a pensar en eso, la violencia siempre está arraigada en el orgullo tóxico porque se siente justificado para lastimar a otras personas. Ahora, es interesante señalar también que el orgullo corrompió su corazón. Eso es lo que dice el versículo 17 de Ezequiel, que el orgullo corrompió su corazón y no solamente su corazón, sino su sabiduría. El orgullo pervirtió sus pensamientos y sus sentimientos y siempre sucede así. Y finalmente, Lucifer fue castigado. Dice la Biblia que fue expulsado, que fue eliminado, que fue arrojado a la tierra. Perdió su posición en el cielo. Fue humillado ante los ángeles. Hizo un espectáculo de humillación. Dice que fue reducido a cenizas, que perdió su cuerpo físico y todos sus adornos hermosos que tenía. Dice la Biblia que fue convertido a terrores y que jamás sería. Entonces, la pregunta para nosotros, personas del siglo XXI, ¿qué significa esto? Escuche bien y ponga atención. Significa que cada vez que yo soy orgulloso, me vuelvo igual que Lucifer. Ahora déjeme le pregunto, ¿se quiere parecer a Lucifer? Yo creo que no. De hecho, cada error que la humanidad ha cometido está arraigado en el orgullo. Por ejemplo, Eva en el jardín del Edén, Génesis 3:5, fíjese lo que dice. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. ¿Ve usted la comparación? Eva se quiso comparar con Dios, y eso es orgullo. Los obreros de la Torre de Babel, Génesis 11:4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Sabe lo que es eso? Es orgullo. Y según la Biblia, el orgullo destruyó nación tras nación. Isaías 6:16 dice que el orgullo destruyó la ciudad de Moab. Isaías 13:19 dice que destruyó Babilonia. Isaías 10:12 dice que destruyó Asiria. Isaías 9:9 dice que destruyó Samaria y el orgullo destruyó Judá, Jerusalén, Egipto y a los filisteos. Señores, el orgullo tóxico lo va a destruir a usted también. Entonces, ¿cuál es el problema del orgullo? El problema con el orgullo es que es engañoso, se disfraza. El prototipo del orgullo, ¿qué fue lo que vimos? Que el prototipo del orgullo tiene sus raíces, sus orígenes en Lucifer y por consiguiente el orgullo es diabólico. Entonces, ¿cuál es el producto? ¿Qué es lo que produce el orgullo en una persona? El producto del orgullo es la destrucción. El orgullo es destructivo. Ahora, existen 7 palabras para describir la naturaleza del orgullo. Yo se las voy a mencionar. La primera palabra para describir el orgullo es división. División entre las personas. Había una vez 4 viejitas católicas que estaban sentadas en un restaurante durante las horas de almuerzo y cada una de ellas estaba exaltando a su hijo. Y una de ellas dijo, mi hijo es un sacerdote. Cada vez que entra a un lugar, todo mundo lo llama padre. Y la segunda viejita, por no quedarse atrás, dijo, bueno, mi hijo es un obispo. Cada vez que entra a un lugar, todo el mundo lo llama su majestad. Y la tercera viejita dijo, mi hijo es un cardenal. Cada vez que entra a un lugar, todo el mundo lo llama su eminencia. Y la cuarta viejita sorbió su taza de café. Las otras 3 obviamente están esperando a ver qué iba a decir esta viejita de su hijo. Así que la viejita pasó saliva y dijo, mi hijo mide 6'2 de estatura, está guapérrimo, tiene buenos modales, se viste impecable y tiene un cuerpo muscular. Y cada vez que entra a un lugar, las mujeres dicen, ¡ay, Dios mío! Bueno, desafortunadamente la división no es tan amigable o inocente. Proverbios 13:10 dice, la gente orgullosa provoca peleas, la gente humilde escucha consejos. Señores, el orgullo es el núcleo de cada pelea, de cada discusión, de cada desacuerdo. El orgullo destruye su capacidad para amar. El orgullo nos causa ser exclusivos en vez de aceptar a los demás. El orgullo nos lleva a criticar en vez de servir. El orgullo nos roba la alegría y sabe que me he dado cuenta yo que siempre alguien va a tener una casa más bonita que la mía, un mejor carro que el mío y una esposa más bonita que la mía. Así que, ¿para qué compararse? Siempre va a haber alguien que tenga mejor cosas que usted, se lo garantizo. Y siempre va a haber alguien que tenga menos que usted, se lo garantizo. No se compare. Salmo 56:2. Todo el día me persiguen mis adversarios, son muchos los arrogantes que me atacan. El orgullo, señores, está en el núcleo de todas las difamaciones. Es el orgullo el que nos hace sentir justificados para hablar mal de otras personas. Nuestro temperamento es el que se mete en problemas, pero es el orgullo el que nos mantiene ahí, atascados. Entonces, el orgullo es destructivo porque causa división entre las personas, especialmente entre las personas de la iglesia. Todos nosotros hemos escuchado de divisiones de una iglesia, ¿y sabe cuál es la causa de esas divisiones? Adivine, el orgullo. Y qué triste que la iglesia sea una fuente de hostilidad, de división, de orgullo. Deberíamos estar poniendo el ejemplo, señores, no al revés. Por eso la mayoría de los no creyentes no nos hacen caso. El orgullo también es destructivo porque produce distancia. Ahora bien, no nos debería sorprender que el orgullo ponga una distancia entre nosotros y Dios. Salmo 138:6 dice lo siguiente, Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas de la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. Job 41:34 desafía a todo ser altivo. Él es el rey sobre todos los hijos de orgullo. El orgullo no solamente pone una distancia entre Dios y nosotros, sino que garantiza la desaprobación de Dios. Proverbios 8:13, yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida. Proverbios 3:34, Dios se burla de los burlones, pero brinda su ayuda a los humildes. Salmo 101:5, al que en secreto calumnia a su prójimo lo haré callar para siempre, al de ojos altivos y corazón soberbio no lo soportaré. El orgullo no solamente pone una distancia entre Dios y nosotros y garantiza su desaprobación, sino que también fomenta el asco divino de Dios. Ahora, ¿quién querrá asquear al Creador del universo? No muchos que yo sepa, pero millones de personas lo hacen todos los días. Proverbios 16:5 dice que Dios no soporta a los orgullosos y una cosa es segura, que no los va a dejar sin castigo. Y Amos 6:8 dice, el Señor omnipotente jura por sí mismo, esto afirma el Señor Dios Todopoderoso, yo detesto la arrogancia de Jacob, yo aborrezco sus fortalezas. Ahora bien, la palabra detestar es una palabra bastante fuerte, y la idea es de querer vomitar, de querer volver. Es lo que siente, por ejemplo, cuando de repente le llega a usted un olor súper asqueroso que le dan ganas de vomitarse. Ahora, para ilustrárselo, piense en el pañal más asqueroso que haya olido en toda su vida. ¿Cómo reaccionó? Cuando trataba de respirar, ¿cómo reaccionó? Quizás hasta le dio náuseas, pero lo más importante es que usted no se quedó oliendo ese pañal, se lo garantizo. Lo que hizo fue que lo tiró. No se quedó con él oliéndolo y saboreándolo. Ahora, la pregunta es, ¿no cree usted que Dios es igual de inteligente que usted? Claro que sí. Cuando somos orgullosos o arrogantes, Dios se asquea. Y cuando se asquea, nos hace a un lado. Escuche lo que dijo Salomón en Proverbios 3, 33-34. Dios bendice el hogar del hombre honrado, pero maldice la casa del malvado. Dios se burla de los burlones, pero brinda ayuda a los humildes. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién es el honrado y quién es el malvado? Ahí el contexto de ese versículo llega a ser bastante crítico. Y en la poesía hebrea, por si usted no lo sabía, siempre se hace una declaración y después se clarifica o se amplía. Y el versículo 34 nos da el contexto. El burlón aquí es el malvado, el que se llena de orgullo y que se burla de otros. Dice que Dios se burla de ellos. Ahora, burlar se refiere a hacer burla de la dicción de una persona, de la forma en la que habla. El honrado es el humilde. Ahora bien, las palabras hogar y casa en el castellano significan diferentes cosas. Y en el hebreo es aún más grande la diferencia. Pero dice que Dios maldice la casa del malvado. Ahora, eso se comprende. Sin embargo, la casa puede ser muchas cosas. Desde una casa familiar, una celda en una prisión, la casa es simplemente un lugar. ¿Qué significa eso? Significa que donde quiera que se encuentre los burlones, los orgullosos, ahí encontrará la maldición de Dios. Por otra parte, dice que Dios bendice el hogar del honrado. Hogar lleva la idea de satisfacción, de tranquilidad, de paz, de un lugar seguro. El hogar es el lugar más íntimo para las relaciones más importantes. Entonces, en resumidas cuentas, donde quiera que haya humildad, hay bendición, hay felicidad, hay dicha, hay gozo. Es por eso que hemos titulado este mensaje, ¿cómo está tu orgullo y tu alegría? Porque donde hay orgullo no hay bendición y por consiguiente no hay alegría. Ahora, dése cuenta de una cosa más. Dice que brinda ayuda al humilde. El Nuevo Testamento dice que no solamente nos da gracia y ayuda, sino que nos da mucha más gracia. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Desaprobación divina o mucha gracia y alegría? Yo prefiero la alegría. Y por último, el orgullo no solamente envenena nuestra relación con Dios y con los demás, sino que a la par nos envenena con la decepción. El orgullo envenena nuestra perspectiva. El orgullo ciega nuestra objetividad. Cuando somos orgullosos, no podemos pensar bien, no podemos evaluar objetivamente nada. El orgullo no nos deja ver las cosas claramente para tomar buenas decisiones. Abdías 1:3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? La respuesta, un ataque al corazón, es lo que te va a derribar a tierra. Y señores, debe entender que cada latir de su corazón y de mi corazón es por la gracia de Dios. Que no se le olvide eso. Usted podrá pensar, espérate, yo voy al gimnasio, yo hago ejercicios. Sí, y qué bueno, lo felicito. Pero cada latir de su corazón, su salud, es buena, gracias a Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial, un oficial alemán estaba siendo tratado en un hospital británico y se rehusó a que le dieran transfusión de sangre, diciendo, prefiero morir a tener sangre enemiga en mis venas. ¿Y sabe qué? Se le contestó su deseo. Se murió en el hospital. Ciego, engañado, por la soberbia de su corazón, por la arrogancia, por el orgullo, prefirió morirse que le dieran transfusión de sangre. Y el orgullo también produce deshonra. Proverbios 11:2. El orgullo acarrea deshonra, la sabiduría está con los humildes. Proverbios 18:12. El orgullo acaba en fracaso, la honra comienza con la humildad. Y por último, señores, el orgullo produce devastación. Proverbios 16:18. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Había una vez un león que se despertó y se estiró y comenzó a pavonearse a través de la selva, decidido a asegurarse que todos los animales de la selva supieran quién era el rey de la selva. Y pasó por alto a los animales más chicos y primero se le acercó al oso y con un rugir dijo: ¿quién es el rey de la selva? Y el oso le contestó: tú, señor león, tú eres el rey de la selva. Y después el león llegó con el tigre y con un rugir le dijo: ¿quién es el rey de la selva? Y el tigre le contestó: todo el mundo sabe que tú, señor, eres el rey de la selva. Y llegó con el elefante y con un rugir le preguntó al elefante: ¿quién es el rey de la selva? Y el elefante lo agarró con su trompa, le dio 5 o 6 vueltas en el aire, lo azotó 4 veces contra un árbol, lo azotó 7 veces contra el suelo, lo hundió en el lago por 3 minutos y lo aventó a la orilla. Y el león, todo moribundo y moreteado, se puso de pie como pudo y con los ojos llenos de sangre le dijo: mire, elefante, solamente porque no sabe la respuesta no quiere decir que te tienes que enojar. Bueno, señores, conclusión. Déjeme cerrar con este versículo. Proverbios 15:25. El Señor destruye la casa del orgulloso. Marque esto en su mente muy bien. No existe nada más peligroso que el orgullo tóxico. No existe nada peor que haga que Dios se disguste con usted más rápido que la arrogancia. Y no hay nada más rápido que le robará la alegría y el contentamiento que el orgullo tóxico. Colosenses 3:12. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes, amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Señores, la pregunta: ¿cómo está tu orgullo y tu alegría? Y Señor, te damos gracias. Gracias por ser tan claro con esto del orgullo. A veces estas faltas fatales nos convencen y vivimos con ellas porque apetece a nuestro ser. Y Señor, te pido que nos ayudes a cultivar el tipo de orgullo positivo, que nos rehusemos a compararnos con las otras personas. Te pido que nos des el contentamiento por lo que tenemos. Sabemos que lo que tenemos, cualquier cosa que sea, Señor, es porque tú nos los has dado y te damos gracias por ello. ¿Sabes? Quizás me estás escuchando por la radio, por el internet o por cinta. Y hoy te diste cuenta que eres una persona orgullosa. Quizás te has enorgullecido de tu espiritualidad como cristiano. Quizás te has enorgullecido por lo que tienes. Quizás te has enorgullecido por lo que no tienes. Yo qué sé. Pero si eres una persona orgullosa, y hoy te diste cuenta que el orgullo tóxico te va a destruir, hoy es el día perfecto para que lo confieses y para que lo abandones. El orgullo no trae nada positivo, al contrario. Y sabes, por último, lo más importante que quiero que sepas es que Dios te ama. Y quizás nunca lo has invitado a tu vida. Sabes, no es una religión, no es un rito, no es nada de eso. Es una relación personal. Imagínate como si estuvieras en una relación con tu mejor amigo. Es así de sencillo. Cuando nosotros invitamos a Dios a nuestra vida, Él llega y vive en nosotros y nos ayuda a tomar mejor decisiones. Nos ayuda a dejar a un lado las cosas que nos están lastimando. Nos ayuda a ser mejores personas, amar a los demás. Sabes, no lo vas a lograr por tus propias fuerzas. Yo no puedo lograrlo por mis propias fuerzas. Por eso yo tomé una decisión de aceptarlo a Él. Y sabes, quizás estás ahí tú, que necesitas a Él para poder seguir el curso de tu vida. Y si tú eres esa persona que me estás escuchando, ahí donde estás le puedes decir: Señor, gracias por amarme. Perdóname por todo lo que he hecho que he estado mal. Quizás he sido orgulloso de mi espiritualidad. Me he creído más porque hago ciertas cosas, porque oro más veces que otros, porque voy a la iglesia. Perdóname. En Cristo Jesús. Amén. Thank you. ¿Sabes? Si hiciste esa oración, te voy a invitar a que me escribas un correo electrónico, una carta, porque te quiero hacer llegar una información completamente gratis donde te explica el siguiente paso después de aceptar a Cristo a tu vida. Me puedes escribir a Más de la Vida, P.O. Box 14444, Palm Desert, California, 92255 en los Estados Unidos. También nos puedes visitar en el internet en www.másdelavida.com. O si prefieres, nos puedes llamar al 1-866-871-8989. Ha sido un placer. Gracias por escucharnos. Y sabes, esto cobra sentido solamente cuando lo aplicas. Puedes escuchar miles de mensajes, pero si no lo aplicas, si no lo pones en práctica, pierdes el tiempo. Te espero en nuestro próximo programa, donde vamos a estar viendo la siguiente falta fatal, que es la envidia. Y el mensaje se llama Podrido de Envidia. Vamos a estar viendo la primera parte de ese mensaje. Así que si conoces o tienes amigos que son envidiosos, anímalos a que escuchen el programa para que puedan tratar con esto de la envidia. Bueno, me despido y recuerda que la vida es buena, la eternidad es mejor y hay que estar preparado para las dos. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Usted ha estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Más de la Vida es la versión en español de More on Life, el ministerio internacionalmente reconocido de David T. Moore. Esperamos que este haya sido de ayuda e inspiración para usted. Le invitamos a que nos apoye en tres maneras. La primera, ore por David T. Moore y Jorge Cota. Segundo, hable con sus familiares, amigos y vecinos, animándoles a que escuchen este programa. Y por último, usted nos puede ayudar ordenando esta serie. Nos encantaría saber de usted. Escríbanos hoy mismo con sus comentarios al apartado postal 2889, Miami, Florida, 33144, Estados Unidos, o puede visitar nuestra página en la internet en el www.másdelavida.com. Gracias por su atención. Le estaremos esperando en nuestra próxima vez, donde estaremos mirando la palabra de Dios para descubrir más de la vida.